Auspicia la Confederación Cooperativa de la República Argentina, Cooperar. 30 años de democracia en la Argentina. Sonidos de una nación. Señores jueces, nunca más. 3 décadas y una historia que seguimos escribiendo. Primero, fueron 4 decretos firmados el 7 de octubre de 1989, donde indultaba a todos los jefes militares procesados que no habían sido beneficiados por las leyes del punto final y obediencia debida. He firmado los decretos de indulto a militares y civiles de acuerdo a lo que venía anunciando desde hace un tiempo esta parte, a los efectos de que los reconciliamos. También a todos los participantes de las rebeliones militares carapintadas de Semana Santa, Monte Caseros y Villa Martelli, y también a la Junta de Comandantes por los delitos cometidos durante la Guerra de Malvinas. Por eso esta mañana, en horas muy tempranas, he firmado los decretos 1004 y 1005, donde indulto a muchos militares y muchos civiles para que empecemos a reconstruir la patria en paz, en libertad y en justicia. El 29 de diciembre de 1990 llegaría la segunda tanda de indultos. En ella incluía a los militares condenados en el juicio a las juntas de 1985. También a Mario Firmenich, José Alfredo Martínez de Hoz y Guillermo Suárez Mason, entre otros. Escribía Osvaldo Soriano un día después, en página 12. Se vuelve de cualquier cosa, menos de la humillación. Menem abre, entre los escombros de la nación, un cono de sombras que sin duda traerá más dolor, más muerte, más desolación. 30 años de democracia en la Argentina. 3 décadas y una historia que seguimos escribiendo. Idea y realización, Pablo Magliano, Marcos Pinela y Hernán Fernández. 30 años de democracia. Sonidos de una nación. Auspició la Confederación Cooperativa de la República Argentina, Cooperar.